Tres jóvenes en silla de ruedas que iniciaron el Camino de Santiago desde la localidad coruñesa de Medile han cumplido el reto que se habían marcado para demostrar que las personas con discapacidad motora también pueden peregrinar a Compostela. Para hablar de esta iniciativa tenemos al otro lado del teléfono a Agustín Redondo. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Agustín es uno de los tres jóvenes vinculados a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que llegaron a la Plaza de Obradoiro después de recorrer en tres días la distancia que separa Medile con la capital. Bueno, pues ahora si te parece, Agustín, hablamos de ese recorrido y cómo fue, pero antes, ¿cómo transcurre tu vida diaria? Bueno, mi vida diaria transcurre pues normal, como cualquier persona, si me entiendes. Yo, vamos, me siento igual que cualquiera. Uh-huh. Y vamos, todos los días también teniendo retos nuevos e intentando echarlos adelante. ¿Qué te sucedió a ti, Agustín? Yo tuve un accidente de coche. Uh-huh. Fue un accidente de coche, sí. Uh-huh. Y sé que has sido jugador de baloncesto a alto nivel. Sí, sí, vamos, he estado 8 o 10 años en la Peraleda jugando con el hospital y también estuve en Cáceres jugando 2 años. Y bueno, ahí ha ido transcurriendo mi vida, uh-huh, haciendo deporte, que me gusta mucho, uh-huh, y haciendo lo que se pueda. Muy bien. ¿Este año decidiste retirarte para buscar otras alternativas? Sí, sí, bueno, la verdad es que también te cansa un poquito los viajes, porque claro, todos los fines de semana viajando por ahí, haciendo muchos kilómetros, pues también te cansa un poquito. Uh-huh. Y bueno, decidí darme un respiro y dedicarme a otras cosas. Vamos a hablar ya de esta peregrinación. Cuéntanos cuál era el propósito. Bueno, el propósito era demostrar a la gente que el estar en una silla de ruedas pues tampoco supone, bueno, hay varias dificultades, pero que tampoco supone el tener que decir que te tienes que quedar en casa, mm, a esperar, como yo digo muchas veces, a que se te caiga la bóveda encima. Ajá. No, hay que intentar siempre salir adelante y hacer lo que puedas hacer, uh-huh, y disfrutar lo que puedas disfrutar de la vida, desde luego. ¿Y cómo surge, Agustín? ¿A quién se le ocurre? Bueno, se le ocurrió al coordinador que tenemos, Aventura Lebrín. Se le ocurrió hacer el camino, nos lo propuso a nosotros, y bueno, nosotros hablando con él y tal, lo aceptamos, uh-huh, y dijimos que adelante, o sea, que sería un reto más por hacer en la vida. Uh-huh. En cuanto al papel que juegan los técnicos y voluntarios de la Fundación, es importante, ¿verdad? Sí, desde luego, hombre, claro. Yo, por ejemplo, estoy de monitor de deporte con la gente que entra nueva en el hospital para que vean también que vamos, que se pueden hacer varias cosas estando en una silla de ruedas, que no es solo decir, estoy en una silla de ruedas y ya no puedo hacer nada, o sea, que puede hacer infinidad de cosas, muchos, uh-huh, deportes, muchas cosas, muchas actividades e intentar animar también a la gente que empieza de nuevo, claro. Por lo tanto, podemos decir que ha sido una experiencia muy positiva. Exactamente, sí, la verdad es que sí, ha sido una experiencia muy bonita. Fuimos un grupo también muy bueno, uh-huh, lo pasamos bastante bien, uh-huh, aparte de los trayectos que hicimos, pues bueno, también nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, uh-huh, éramos unos compañeros que nos llevamos muy bien, sí, y bueno, fue una experiencia bonita, la verdad. En cuanto a ese trayecto que pues mencionas tú, ha sido en algunos tramos dificultoso, ¿verdad? Sí, algunos tramos sí han sido un poquito más dificultosos, sobre todo el primer tramo tuvimos que pasar un riachuelo, que dando gracias también a todos los peregrinos que pasaban por allí, también nos echaron una mano para poder pasar el riachuelo, uh-huh, y luego vamos, el terreno, claro, en el campo que puedes esperar, sí, que sea un terreno dificultoso, desde luego, uh-huh, que no es como, por ejemplo, una ciudad que está todo asfaltado, está todo más o menos accesible, claro, y ya te digo. Además, esto os sirvió como ejercicio de rehabilitación también para, sí, fortalecer brazos, ¿verdad? Y músculos. Sí, sí, sí, desde luego, sí, la verdad es que sí. Bueno. Sí, porque vamos, habían yo te digo, el primer tramo que hicimos por la mañana pues fue bastante dificultoso. Había bastante desniveles, había el terreno estaba por las lluvias y eso, estaba también muy, muy dificultoso, pero bueno, se logró y ahí estamos. No obstante, creo que los monitores, Agustín, realizan ese trayecto un poquito antes para observar cómo está todo, ¿o no es así? Sí, sí, primero fueron a ver un poquito el trayecto que íbamos a hacer, sí, ver los trayectos un poco menos dificultosos, y estudiarlo. Y luego ya pues se propuso el hacerlo y ir adelante. Una experiencia que yo creo, además, queréis volver a repetir el próximo año. Sí, se habló de repetir el año que viene. Intentaremos hacer unos 100 kilómetros para conseguir la Compostelana. Y ya digo, en un principio se habló eso, de hacerlo al año siguiente. Luego también se pensó hacerlo con unas bicicletas que hay, que se adaptan a la silla, para poderlo hacerlo más ameno, porque claro, como el terreno algunos sitios son más dificultosos con una bicicleta, pues que se adapta a la bici, o sea, a la silla, ¿sí? Pues puede ser que se haga mejor. Porque claro, con una bici llevas tus piñones como una bici normal, ¿sabes? Llevas tus piñones, puedes cambiar y todo eso, ¿sabes? Claro. Una vez hagáis ese recorrido mínimo de 100 kilómetros para poder recibir la Compostela esa que hablabas tú anteriormente, la Fundación incluso tiene previsto publicar una guía que sirva de ayuda a personas discapacitadas que desean realizar dicho camino, ¿verdad? Sí, eso se habló, sí. También se ha hablado de eso, de hacer una guía para gente, más gente que quiera hacerlo por su cuenta, ¿sabes? Y que sepan más o menos los trayectos que están más accesibles, mejor para todo eso, ¿sabes? Bueno, pues nosotros estaremos encantados de hacernos eco de nuevo de esta noticia aquí en Oíd Radio. Agustín Redondo, enhorabuena por haberlo conseguido y gracias por contárnoslo a través de estas ondas. Sí, pues nada, daros las gracias a vosotros y a todos los compañeros que nos ayudaron en su momento e incluso a todos los peregrinos que también hicieron el camino y que en algunos trayectos pues que veíamos dificultades también nos ayudaron. O sea, dar gracias a todas las personas. Muy bien, hablaremos de nuevo, Agustín. Un Muy saludo. Bien, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. En Oíd Radio seguimos a tu lado.